muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a La Esquina del Círculo en este ombliguito de semana, miércoles 10 de octubre, en vísperas de la romería y todos estos rollos. Liliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Vania, muy bien, aquí saludando a toda la audiencia. Ya La Esquina del Círculo ya comenzó y tenemos un súper tema en esta tarde. Chan, chan, chan. Que es... Pues la conquista espiritual en la Nueva España y su incidencia, pues a raíz de ese suceso hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo era la vida antes? ¿Cómo fue la vida después? Tú, Vania, ¿qué nos puedes platicar? Porque déjenme les comento que en esta ocasión Vania eligió el tema y es muy interesante porque, bueno, en ese sentido hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra amistad puntos encontrados acerca del tema religioso y últimamente no tanto. Entonces, bueno, será interesante conocer todos los argumentos que tenemos para platicar en esta tarde. Bueno, antes que otra cosa les platico, estamos transmitiendo desde el CUSEI, Radio CUSEI, en las instalaciones precisamente del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, módulo N, Laboratorio de Electrónica, en el segundo piso. Por aquí nos encontramos cuando gusten venir a saludarnos. Estamos muy a sus órdenes los miércoles de 7 a 8. La canción que escucharon de inicio fue El Mago de Oz, se llama Van a Rodar Cabezas. ¿Qué hubo, eh? Después de 500 años, esperamos libertad. No, bueno. Esperamos libertad, he dicho. No te creas, Liliana. Ya me volteé a ver con una cara muy fea. ¿Cómo eso qué? ¿Qué onda, Baña? No. Bueno, ¿no? Pues vamos platicando. A ver, dados la introducción de ese tema. Bueno, estaba yo pensando desde la semana pasada en cuestión del tema. Y decía, ¿qué será interesante? A ver, hemos platicado de repente tantas cosas que a veces se nos vuelve un poquito complicado, ¿no? El poder elegir un tema para ustedes. Acuérdense que los medios de comunicación están abiertos, esperamos sus comentarios y también sus propuestas para tema. Entonces, Carlos Ibarra, saludos Carlos, de repente me dice, bueno, ¿y por qué no hablan acerca de la conquista? Y yo dije, creo que historia nunca fue una de mis materias, No por ser favoritas, pero de repente esas líneas del tiempo a mí se me traspapelaban, ¿no? Entonces yo dije, pues, no sé, a ver, vamos enfocándolo, ¿no? Y dije, bueno, me late la idea, como les comentaba yo hace ratito, del enfoque de, ya viene nuestra romería aquí en Guadalajara, con todo este rollo religioso, y dije, bueno, coincide precisamente con nuestro descubrimiento de América, que dio paso a lo que fue la conquista. Entonces, bueno, sería un tema bastante interesante de tratar, el hecho de decir, bueno, ¿cómo fue esta incidencia social, política, cultural y sobre todo religiosa, ¿no? Donde chistosamente nosotros aquí en Guadalajara celebramos ambas cosas el mismo día, ¿no? Entonces, les platico que, bueno, ya leyendo un poquito más a fondo el tema de cómo fue para nuestros indígenas la conquista, pues de repente te das cuenta que pues ni tan tan malos ni tan tan buenos unos u otros, ¿no? De repente si pensamos en los aztecas, donde tenían a una cantidad increíble de pueblos sometidos. O sea, prácticamente los aztecas hacían lo mismo que vinieron a hacer los españoles. Y era el modus vivendi de las culturas prehispánicas en aquel entonces, conquistar territorios, ser imperios, y el que más territorios tuviera y más gente sometida, pues obviamente era el más rico, porque pagaban tributos. Exactamente lo mismo que hicimos en la Nueva España. O sea, como es curioso, ¿no? La historia se repite a pesar de estar en dos continentes diferentes, se hacía prácticamente lo mismo y sin siquiera saber de la existencia uno del otro, y era lo mismo. Sí, exactamente, ¿no? El tener sometidos a los diversos pueblos, que bueno, tú lo acabas de comentar, el hecho de pagar ciertos tributos. Y también otra parte bastante interesante, y lo menciona Francisco López de Gomara en su De la Historia General de las Indias. Recordemos que, bueno, no éramos conocidos como América, puesto que se quería descubrir o llegar a un camino comercial hacia la India. Entonces, bueno, los españoles creyeron haber llegado a India precisamente, y mucho tiempo tuvieron esta ideología, ¿no? Pero bueno, dice Francisco López de Gomara que el mundo es uno y no muchos, y que el mundo es redondo y no llano, que no solamente es el mundo habitable, más que también es habitado. Si ustedes recuerdan, y nos vamos un poquito a historia, ¿cómo se menciona, ¿no? El nuevo mundo, ¿sí? Entonces, como el europeo y el español tuvieron que ir tomando gradualmente conciencia de que habían descubierto no solamente un nuevo mundo, ¿no? Sino también la forma real del mundo, que ahora conocemos que pues es redonda, ¿no? No era plana como ellos lo imaginaban. Pero ya para este entonces ya existía ese concepto de la Tierra redonda, ¿no? Ya para la hora de la conquista. Recordemos que Que precisamente el descubrimiento de América se da por querer demostrar que el planeta era redondo, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegan las tres carabelas, precisamente era para la demostración de esta teoría, ¿sí? Que originalmente, bueno, como lo acabo yo de comentar, la idea era que querían llegar por el otro lado hacia la India, porque querían empezar a marcar nuevas rutas comerciales hacia este país. En aquel entonces, España era un imperio impresionante. O sea, tenía, como lo sabemos, en Asia tenía líneas comerciales a través del mar para llevar mercancía y traer mercancía hacia el viejo mundo, porque España era la entrada de todo este comercio para Europa. De ahí, pues, como un dato, pues de ahí proviene la palabra la banca, los bancos, pues, que ahorita conocemos, porque los mercaderes judíos que existieron ahí en España, pues eran los que cuando llegaba la mercancía a los puertos estaban en un banquito haciendo la transacción monetaria, entonces estaban en la banca, y ahí sí se le quedó la banca, y ese, bueno, es como podemos ver el poder y la influencia que tenía España en aquel entonces. Bueno, y es por eso que es España el que lanza barcos para ir en busca de conquistar nuevos territorios comerciales. Y es así que llegan a la Nueva España, que llegan a este nuevo mundo, en donde descubren que hay toda una civilización, donde descubren Cristóbal Colón que no está deshabitado, pero que son salvajes. Digamos salvajes, ¿por qué? Porque para ellos eran unos occidentales con otro estilo de vida. Y sin embargo, en alguna de lo que estábamos leyendo, es que una de las cosas que más influyó para que los indígenas los mexicanos o los prehispánicos mexicanos pudieran aceptar esta nueva religión es que había mucho parecido con la religión católica o con el cristianismo. Por ejemplo, el sistema de sacerdocio era similar, era jerárquico. El punto más alto, bueno, era Quetzalcóatl, y de ahí Quetzalcóatl y otro que ahorita no encuentro el nombre, pero ellos era piramidal, pues, era la parte más arriba de la pirámide, y de ahí se iban desglosando sacerdotes y jerarquías hasta llegar al pueblo, exactamente como el cristianismo. Tezcatlipoca. Bueno, sí. Ocupamos clases de eso. También, bueno, que Quetzalcóatl se fue y todo el mundo esperaba su regreso, al igual que Cristianismo. Y que fue una de las ventajas que tuvo el español, ¿sí? Porque precisamente coincide con la descripción que ellos tenían de Quetzalcóatl como uno de los soles, dentro de la creencia que se tenía en el momento. De pinturas que se supone que encontraron rupestres, se veía que la fisonomía entre la máscara de Quetzalcóatl no era ni morena ni era indígena, era de otro. Que, bueno, por ahí hay otra teoría que se dice que los vikingos llegaron primero, ¿no? Que los vikingos llegaron por el norte y que ahí pues estuvieron un rato y ya después se regresaron y desapareció esa. Y que por eso Quetzalcóatl era esa persona. Pero esa es otra teoría por otro lado que existe. Y también, y por otro lado también, los indígenas, en los aztecas en aquel entonces, bueno, muchas de las culturas, tenían monasterios en donde los jóvenes iban a estudiar para ser sacerdotes de su tribu. Entonces es otro parecido, otra semejanza con el cristianismo. También había cruces, no tal cual como existen o como existían cuando llegaron los españoles, pero sí existían esta figura de cruz para los indígenas, aunque tenía pues otra connotación, ¿no? Además, también practicaban el bautismo, aunque esta igual tenía una connotación diferente como nosotros la tenemos como cristianos. Entonces, esta también tenían, se me acaba de olvidar el nombre, a la diosa, ¿cómo se llamaba la diosa Vania? ¿Cuál de todas? Porque pues recordemos que éramos adoradores de diferentes deidades. Sí. Entonces, bueno, había muchas diosas y muchos dioses. Tonantzin, bueno, también recordaba a la Virgen María o a la Virgen de Guadalupe en este caso, que bueno, que fue otro suceso que ayudó a la conversión o a la aceptación de los cristianos, de los prehispánicos, del cristianismo que traían los españoles. Realmente fueron como muchos factores que ayudaron, como bien dices, en esta reconquista, en esta cambio de paradigmas o de ideologías. porque de alguna manera tenían, como ya se mencionó, ciertas similitudes. De hecho, por ejemplo, al final del ciclo escolar, a mí me toca ver dentro de las temáticas con mis chicos en física, la parte de cosmologías. Y entonces para ellos es bastante impresionante poder de repente comparar una cosmología maya con una cosmología azteca y con nuestra propia Biblia, ¿sí? Y de repente dicen, ¡ah, caray! A ver, o sea, también estamos hablando de una creación del universo en ciertos días, por ejemplo, ¿sí? Que se fueron creando como en etapas, ¿sí? O sea, es decir, ellos encuentran muchas similitudes, igual que como los antiguos españoles encontraron similitudes también con las creencias y las adoraciones que ya se estaban haciendo en ese entonces a su propia religión. Y lo que sucedió fue que, bueno, cuando llegaron los sacerdotes o ya las congregaciones españolas, lo que hicieron fue hacer un sincretismo, es decir, una combinación de lo que sucedía o de las costumbres que ya se tenían en la Nueva España contra las que venían nuevas. Y de esto hablaremos después de esta canción y de estos comerciales. Y Vania, bueno, nos dirá cuál es la canción que continúa. Bueno, nos vamos con esto de Fernando Delgadillo que se llama A la Pirámide del Sol. Mi esposo va a cantar. Hoy es miércoles de complacencias para Liliana. Regresamos. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Siempre ha sido camino. Tu templanza, quien supiera buscarla, en lontananza vibrante de humedad. Si bien ha pasado el hombre, se ha quedado el tiempo en el recuerdo. Queda enredando los hechos con tu faz. Fueras más remota, si antecedes las memorias de tu edad, de tu edad. Con la fresca sobriedad de antaño y reflexión del alma, pesado pesar de roca se ha jurado nostalgia años atrás. Con tanto ayer en tus tapias ancestrales y polvosas que de noche cuentan murmullos a la paz. Cuando el campo está en silencio, tu lamento lleva el viento a donde va, donde va. Y viejo y triste, los secretos del silencio. Cuando el viento lleva eterno los suspiros del perpetuo condenado a soledades. Cuando busca entre tus quicios, hoy vacíos y destierros, y olvidados por condena de lo reluciente y nuevo, yo te invoco y tu pasado a ser la flor del universo. Por la noche y la tiniebla, por la estrella y el sendero. Pues ya estamos aquí de regreso una vez más en la esquina del círculo, transmitiendo para ustedes. Recuerden que estamos esperando todos sus comentarios a través de nuestras vías de comunicación, vía Messenger, vía Facebook en la página de la esquina del círculo, vía Twitter, la esquina del O. También recuerden que ya tenemos nuestra página, laesquinadelcirculo.com. Entonces, en todos esos lugares estamos esperando sus comentarios, sus aportaciones acerca del tema. También por aquí quiero darles un pequeño aviso. Dice, bueno, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería se une a la pena que embarga al doctor Víctor González Álvarez, coordinador de investigación y posgrado de la Universidad de Guadalajara, por el sensible fallecimiento de su señora esposa Georgina Robles Carlos. Se hacen extensivas nuestras condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz. Atentamente, piensa y trabaja, Guadalajara, Jalisco, el 10 de octubre del 2012. Pues nos sumamos a estas condolencias. Pues bueno, ¿no? De repente no hay palabras. Pero estamos con el doctor Víctor González. Pues yo quiero aprovechar para mandar saludos. Aquí tengo en el chat a Energy Salsa, que es una escuela de baile. Y bueno, ellos nos están escuchando. También a Heidi Marmolejo, que bueno, no sé de dónde nos escucha, porque ella se la pasa viajando entre Guadalajara, Monterrey y Arandas, así que ahorita saludos a ella. También a Juan Carlos Torres, que nos escucha desde el Distrito Federal. A Ricardo Solano, quien nos retransmite a través de la red AREG. También a Iván Alejandro González González y a Janet. Y bueno, por aquí tenemos un mensaje de él. Queremos también, y bueno, nos unimos a enhorabuena por este mensaje. Y él le manda un saludo a su esposa Janet, que la quiere mucho. Y nosotros los conocimos cuando eran unos pequeños novios. Pues yo a los novios. Saludos a los dos, muchas gracias por escucharnos. También quiero mandar saludos a Trini Mata de Zuluaga, que nos escucha desde Venezuela. Pues un saludo por allá, entre todas las peripecias que están sucediendo, pues un saludo desde México y nuestra amistad fraterna. También a Fermín Velázquez, que nos escucha desde Apodaca, Nuevo León. A Roberto de los Santos, que no estoy bien segura desde dónde nos escucha, pero creo que sí es de México. Saludos. A Oscar Contreras, que nos escucha, él también es un egresado de CUCEI y bueno, nos escucha también aquí en Guadalajara. A Cintia Murillo, que nos escucha también aquí en Guadalajara. También Elea Sandoval, que todo el tiempo nos escucha, un abrazo. Quique, que también por ahí hace ratillo me ayudó a bajar unas canciones para el programa, porque andaba yo vuelta chango. También un abrazo, un saludo. Y queremos mandar unas felicitaciones muy en especial. Claro. Para nuestro productor, manager y todo lo demás. A Jesús Servín, que el día de hoy es su cumpleaños. Cumple 41, ¿no es cierto? Felicidades. Y estas son las mañanitas, tan. Ya que estés aquí en Guadalajara, te debemos tus chelas, tu abrazo, tu pastel y demás, ¿no? Pues aquí quiero un mensaje que nos envía Armando Chávez, nuestro, bueno, que es un fiel radioescucha y también invitado. Estuvo la semana pasada con nosotros y recordaremos. Y él comenta que el ser humano tiende a repetir y hacer cosas similares aun cuando no se encuentre cercana una cultura de la otra. Y es lo que hablábamos, que más o menos era muy parecido, aunque eran en dos continentes diferentes. Es fascinante, dice él, entender que no existen las casualidades y que todos somos parte de esta hermosa tierra. La fe o las creencias son todas respetables. Un saludo a las dos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hay mucha gente que nos está escuchando ahorita. Fiera, también te mandamos un saludo. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Perdón, Liliana, ibas a comentar algo. Bueno, hablaba de que cuando llegó Hernán Cortés, vinieron con él ya 5 sacerdotes. De hecho, bueno, uno de los más, o el más importante, o de los más renombrados, pues fue Juan Bartolomé de Olmedo. Recordemos que en aquel entonces, en España, no había una diferencia muy grande entre gobierno y religión, ¿no? Era una monarquía, y esa monarquía, bueno, estaba regida por las leyes eclesiásticas. Entonces, por esa razón, cuando vino a México, pues hubo una conquista militar que era representada por Hernán Cortés y la conquista espiritual, que bueno, fue a través de los franciscanos, que posteriormente fue la primera congregación que se instaló en el centro de México, y podemos ver en sobre todo en Querétaro y la sierra y todas esas tierras de por ahí cerca, muchas iglesias franciscanas, porque fue la evangelización que se dio por ese entonces. Entonces, bueno, ¿qué es lo interesante? Que muchos de estos sacerdotes comenzaron a ser muy queridos por los indios porque eran los que defendían de las vejaciones que comenzaron a hacer los españoles. Porque, bueno, si bien era una conquista a la fuerza y era una conquista militar, pues hubo lucha y hubo guerra, y quienes ganaban, que iban siendo pues los españoles, iban sometiendo de una manera poco humana a todos los indígenas que se encontraron aquí y que no querían ser parte de este nuevo mundo. De hecho, por ejemplo, se menciona que los reyes habían determinado en un principio que no se iba a tomar esclavitud, ¿sí? Porque, bueno, a final de cuentas, de hecho, ni siquiera se tenía la intención de una conquista. Como ya lo habíamos mencionado en un principio, la idea original era que se marcaran nuevas rutas de comercio. Entonces, como la finalidad no era conquistar, de hecho, como se vivió, era una economía de rapiña. Es decir, los indígenas mexicanos, la forma de economía, ya lo hemos mencionado, era a través del trueque. O del cacao, que ya finalmente fue la moneda, ¿no? Exactamente, o la moneda que era el cacao. Y vivían, digamos que a la subsistencia. Es decir, no se manejaba lo que se maneja ahora en cuestión de ir ahorrando, ir haciéndote pues de más cosas. El capitalismo es, ajá. O sea, es decir, se iba viviendo al día. Ellos pescaban, ellos cazaban, ellos cosechaban al día, ¿sí? Entonces, lo que ya hemos visto, ¿no? En cuestión de metales preciosos, como el metal como el oro o la plata, para el español, pues fue algo que llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Llegaba, saqueaba, ¿sí? Y sometía a todo mundo. A pesar de que en un principio la corona había dicho que no se iba a tomar, que no se iban a hacer saqueos y hacer saqueos. Y, e inclusive, ¿no? Que la... Se me fue ahorita la palabra. ¡Ay, si el Jaime nos trae! No. Que no iba a haber esclavitud. Ajá, eso. Que no iba a haber esclavitud. Sin embargo, los conquistadores que fueron llegando decían o recomendaban a la corona porque, pues bueno, tenían que dar su aportación y sus impuestos, ¿no? Entonces, que se les iba a someter o que se les iba a obligar a trabajar para su pago obligatorio y que pudieran remunerar estos impuestos, ¿no? Mira, finalmente aquí y aquí tengo entre las notas que estuvimos investigando que estos sacerdotes, por ejemplo, Juan de Zumárraga, que fue pues uno de los obispos que llegó aquí, que ya fue nombrado como tal por la corona, se le llamó el protector de los indios, igual que Bartolomé de las Casas, porque ellos empezaron a dar cuenta de la riqueza cultural que ya tenía México y cómo los españoles estaban acabando con esa cultura y cómo no eran unos salvajes como los creían en el viejo continente, sino tenían una cultura distinta. Y ellos comenzaron a hablar y empezaron a tratar de involucrar y de mezclar estas dos culturas, la que ya existía y la que venía nueva, ¿no? Y sobre todo viendo estas similitudes de las que hablábamos en un principio. Entonces es cuando nació el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de dos formas o de dos culturas haciendo algo nuevo o simplemente viendo rasgos que se muestran perfectamente en ambas culturas. Y ese sincretismo lo vivimos, pero es, creo que es lo mexicano, pues. El ser mexicanos es ser sincréticos. Creo que así está bien dicho. Pero bueno, es tener ese sincretismo. Y lo vemos desde las iglesias, cómo hay mezclas de arquitectura, signos indígenas en una iglesia cristiana, ¿no? O sea, o por ejemplo, una de las fiestas más sincréticas que tenemos, insisto, no sé si se diga así, es el Día de Muertos. ¿Cómo es? Pues era el Día de Todos los Santos, que se festeja todavía en Europa como tal, el Día de Todos los Santos, y en México se festejaba a la muerte, se festejaba, y no a la muerte como veneración, sino como un paso trascendente que se da. Entonces, el Día de los Muertos es este sincretismo que se hizo entre estas dos culturas. ¿Cómo tú puedes unir y cómo puedes encontrar puntos de sinergia entre dos cosas que pueden parecer antagónicas? ¿Y cómo se pudo dar hasta este momento de nuestra historia mexicana este sincretismo entre esas dos culturas? Y también para mí es importante señalar algo que tú comentabas, me vino a la mente, cómo en México hubo una verdadera mezcla, un mestizaje, porque si podemos darnos cuenta, en muchos países del sur, de Sudamérica, no hubo este mestizaje. Llegaron y arrasaron con los indígenas, los mataron y se quedaron con sus tierras, se quedaron con todo eso y no existen. Por ejemplo, en Argentina tú no ves casi indígenas. De hecho, sucede lo mismo en Estados Unidos con colonias inglesas. Exacto. Y en México los españoles sí se mezclaron con los indígenas. O sea, sí hubo una unión de dos culturas que dieron el mestizaje por resultado y los mexicanos por consecuencia. Así es. Bueno, vámonos con una rolilla más. Con esto que se llama Quinto Centenario de los Fabulosos Cadillacs. Recuerden que estamos esperando todos sus comentarios, todas sus aportaciones. ¿Qué opinan del tema? ¿Qué les parece esto de la conquista y cómo lo viven todos los días, no? Seguimos escuchándonos y los esperamos aquí al regreso. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. esquina del círculo. Pues bien, estamos de regreso y quiero mandar saludo, bueno, un mensaje que nos pone aquí Trini Mata, que nos escucha desde Caracas, Venezuela, y nos dice que tremendo tema, que reciban todo nuestro afecto, que me quiere mucho, muchas gracias, y pues yo también un abrazo hasta allá, Trini, algún día se nos hará conocernos. Y bueno, Gildardo Contreras también por aquí nos manda saludos, van de regreso sus saludos. Iván, que dice que él no es muy bueno en historia, pero pues qué chido que podamos aprender un poco más de todo esto, ¿no? Pues nosotros tampoco. Sí. perdón, sí. Investigamos. Todas unas historiadoras. Pues bien, algo que marcó mucho la, este mestizaje, o más bien esta conversión, fue la, y que es un tema para mí, bueno, que me gusta y que es importante, es el evento que le ocurrió a Juan Diego, al indio Juan Diego, que tuvo una visión de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. Este es un tema, que obviamente y por obvias razones es súper polémico. ¿Por qué? Porque los católicos sabemos que es cierto. Los que no lo son dicen que cómo es posible que es una, que en el momento en el que apareció, pues es, obviamente fue una estrategia para que los indios se convirtieran. Sin embargo, tenemos que ver algo. Hay estudios que se han hecho ya científicos y que han estado estudiando esta manta que se tiene hasta la fecha y que se da fe de que es algo sobrenatural que exista hasta nuestros días, lo cual puede dar fe de que fue un acto que verdaderamente sucedió y que yo, les confieso, creo totalmente. Vania, tus comentarios, porque te veo la cara que estás, pero... ya voy a empezar a dar de zapes con el teclado. No es cierto. Precisamente como lo acabas de mencionar, es un tema bastante polémico en cuestión de... Vamos contextualizando. Es decir, ya hablábamos de las similitudes que tienen ambas religiones, ya hablábamos de que de alguna manera para el español tuvo sus pros el hecho de que tuvieran tantas similitudes. Sin embargo, también hablamos que llegaron arrasando, ¿sí? Con enfermedades, con milicia, o sea, el indígena estaba bien sacado de onda, ¿sí? O sea, porque cómo de repente llegan estos cuates y acaban con todo mundo, ¿sí? Y entonces, precisamente es cuando se empieza a dar esta barrera, esta rebeldía, decir, a ver, no, espérame, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Si por un lado promulgas esta cuestión de la religión y tu Dios y demás, y vienes haciendo cuanto desastre se te pone enfrente, ¿no? Y entonces empiezan a encontrar esta barrera, ¿sí? El español indígena, donde, bueno, ya empiezan a llegar aquí los misioneros. Ya lo mencionabas hace ratito, la primera no es congregación, es orden. La primera orden, sí, porque congregaciones son de religiosas. Sí. Y entonces, pues bueno, precisamente como lo acabas de mencionar, hay un punto donde se puede prestar al decir, pues es que es una virgen que se le aparece a un indígena con rasgos precisamente propios del indígena mexicano, ¿sí? Que es una... Déjame te platico que hablo en náhuatl. ¿Qué? Déjame te platico que hablo en náhuatl. Ah, sí. De repente dije, a ver, ¿de cuándo que hablas náhuatl? No, a ver, no, la virgen. Yo no sabía. Sí, bueno, entonces, precisamente esta parte de la Virgen con todos los rasgos y todas las características indígenas, ¿sí? Pero además no nada más, esa es para ver si están atentos. Pero además resulta que todos los templos y todos los lugares de culto religioso cristiano comienzan a construirlos sobre los cultos religiosos indígenas, ¿sí? En señal de, a ver, aquí lo que rifa, ¿sí?, es nuestra propia ideología. Y yo lo veo de manera diferente. Bueno, a ver, continúa. No, Liliana, a ver. Yo lo veo de manera diferente porque el hecho de que lo hayan hecho en el mismo lugar es también el decir, bueno, es que si este es un, es el reconocer de que ese lugar era un centro místico, era un centro, un lugar que aportaba a la divinidad. Entonces, ¿qué se hace en este mismo sincretismo de querer hacer que las dos y de ver que pues de verdaderamente existía la misma historia que llevaba las dos, de las dos civilizaciones, utilizar esos elementos para poder llevar a estos indígenas a un mejor, a, pues, a, pues a la conquista o, al, o a la conversión? Porque también podemos recordar algo que les pareció, y una de las cosas que se quisieron cambiar es que a través de las creencias prehispánicas y las adoraciones a esos dioses es que se hacían sacrificios humanos y es que se hacía la poligamia. Y bueno, eso ya, la poligamia, pues a mí no me parece que sea algo que pues que esté mal en una, en cierta cultura, ¿no? Y en ese momento pues probablemente no, pero los sacrificios humanos, yo me puedo poner en el lugar de decir, ¿cómo es posible que maten muchachas nomás porque se les antoja, ¿no? Entonces, para mí así lo veo yo. Y sin embargo, hubo una imposición. ¿Por qué? ¿Por qué actualmente tenemos cierta línea de creencia? Es decir, ¿por qué no creemos en Tlaloc? ¿O por qué no creemos en Quetzalcóatl o en Tonantzin? Ay, pues porque sí existió esa conversión. Pero precisamente, porque hubo una imposición. ¿En qué momento, por ejemplo, ellos que tenían deidades... para la agricultura, para las lluvias, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay una conversión, sí, pero por medio de una imposición, porque no se respetó la creencia que se tenía en el momento. O sea, para al final mí fue una formación. Finalmente. Aquí Iván Alejandro nos dice, hasta donde yo recuerdo, tú no eres tan religiosa y Liliana sí, ¿o me equivoco? Bueno, como les decíamos en un principio, este tema ha sido de hace ya muchos años para nosotras. Lo traemos un tanto masticadito. En la universidad, déjenles, les digo que se armaban muy buenas polémicas, porque éramos un grupo muy singular en donde había desde una persona que era cristiana, varia que era rastafari en aquel entonces, estaba el católico light, estaba el chavo recién salido del seminario que entró a la universidad, estaba yo que venía de pueblo. No, bueno, era una mezcla que todo mundo ahí nos poníamos, pero se armaba más entre Vania y el chavo que venía del seminario, que también era de fuera de Guadalajara, no era de Los Altos, donde hay más mochos por allá, habemos. Entonces, bueno, de ahí viene, ¿no? Entonces, bueno, aquí es... Chopper nos está diciendo que él sí cree en Tlaloc. Bien, Chopper, yo también, eso es todo. Ya estuvieran danzando para que lloviera más, no los vi. ¿Qué hubo? Ya vamos a empezar a hacer ahorita acciones ritualistas aquí. Así que Liliana, serás la sacrificada. Además, realmente nadie... Ay, será la sacrificada. Está bien, sí, búscame la más bella, definitivamente. No podía dejar de ser yo. Bueno, el punto es que, y nos dice aquí Cintia, se necesitan más sustentos porque no todas las órdenes que llegaron a México vinieron a imponer sus creencias. No fue que estuvieran los militares poniendo con la lanza o con la pistola en la sien a los indígenas, te bautizas o te mato. O sea, realmente fueron dos conquistas diferentes y se fueron por dos caminos distintos. Mientras los religiosos estaban civilizando, entre comillas, poniendo escuelas, enseñando el idioma español, haciendo pues todo lo que nosotros conocemos ahorita como cultura, también existió la parte militar en donde las personas y los militares españoles saquearon, porque sí saquearon todo México, se llevaron las cosas, pues hicieron ya la propiedad privada, se adueñaron de las tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fueron dos elementos distintos y que realmente, si no hubiera venido, y yo estoy en esa posición, si no hubiera venido los sacerdotes y la religión junto con la conquista, los mexicanos no existiríamos. Los mexicanos seríamos todos españoles nada más, porque no hubiera habido ese sincretismo, no hubiera habido ese mestizaje, porque fueron los religiosos los que defendieron los derechos humanos de los indios. A ver, alto. Me perdí. A ver, no, mata mesa. Me perdí unos tres por mí. No, me perdí. A ver, ¿los religiosos fueron? Los que defendieron los derechos humanos de los indios. Y sí, gracias sí. A ellos es que existimos los mexicanos, porque gracias a ellos hubo mestizaje. Existieron los indígenas, se quedaron los indígenas en... se quedaron los indígenas en México. Es que nos están diciendo que faltan 2 minutos, pero no, son las faltan 7:48. 12, faltan 12. Bueno, el punto es que esta yo creo que la religión y el cristianismo vino a beneficiar en particular a México mucho más de lo que lo pudo haber perjudicado por haber cambiado la forma de creencias que existían en aquel entonces. No, si bien es cierto que hubo muchos religiosos y religiosas que apoyaron la causa, y hasta la fecha, si tú te vas, por ejemplo, a Chiapas, ¿sí?, o a Oaxaca, en pueblos de muy bajos recursos, o sea, por ejemplo, hablábamos hace algunos años del EZLN, ¿sí?, donde la causa era a raíz de un proceso social abandonado, ¿sí?, de un proceso social necesitado, quienes más apoyaron en la causa, pues sí, fueron religiosos, ¿no? Hasta la fecha. Sí, eso es bien cierto, ¿no? Sin embargo, en la parte en la que yo no estoy de acuerdo es en esta imposición con una falta total de respeto a la ideología que se tenía. Es que yo no creo que haya sido una falta de respeto, porque hubo ese sincretismo. Falta de respeto hubiera sido, ¿sabes qué? De lo tuyo no sirve nada. Y aunque tú seas muy parecida, lo tuyo no existe, no sirve nada, y te impongo nada más lo que yo creo. Sin embargo, se dieron a la tarea de conocer, y hay muchos libros. El libro de las Memorias de Bartolomé de las Casas, de Bernal Díaz del Castillo, de Antonio de Zumárraga, en donde cuentan cuáles fueron, qué es lo que vieron, y gracias a ellos nosotros podemos conocer cómo era la cotidianeidad de las culturas prehispánicas antes de que fueran totalmente convertidas y colonizadas. Y ellos, los religiosos como tal, y no estoy hablando para nada de Hernán Cortés y sus compinches, sino de realmente las órdenes, amaron al pueblo mexicano, al pueblo prehispánico, porque de verdad, de hecho, hay por ahí en Bartolomé de las Casas dice que quien vino a ser reevangelizado fue él, porque se empezó a dar cuenta de la calidad y de la pureza y de la calidad moral de la gente que vivía ahí y que ellos estaban tratando, entre comillas, de civilizar. Y los que salieron civilizados fueron ellos. Entonces yo creo que a través de la historia sí podemos decir que las gentes, no te puedo decir que todos los religiosos fueron así, no te puedo decir que a lo mejor todos lo hicieron excelentemente bien y que gracias a todos eso, pues no, o sea, como todo, pues hubo personas buenas, hubo personas que no lo hicieron tan bien, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí les debemos más de lo que los podemos reclamar a la religión el que haya venido a México. Yo estoy como en dos posiciones. La parte, como ya lo comentábamos en un principio, la parte de la milicia, donde este ejercicio de saqueo y este ejercicio de gandallismo y de imposición, y no nada más en la cuestión religiosa, sino en todo el sistema político, social y cultural, ¿sí? Me queda claro esta parte que tú mencionas en cuestión de decir quienes fueron reevangelizados fueron los mismos religiosos, y que hay registros de ello, eso lo sé. De hecho, por ejemplo, también dentro de lo que es la congregación en la que yo estoy, del Sagrado Corazón, pues tenemos también la misionera, ¿no? Filipina Duchess, que también ella era lo que decía, ¿no? Y parte de su mismo proceso, ¿sí? De amar a los pueblos indígenas como tales. Aquí yo creo que la parte que también influyó de manera bastante interesante, como lo acabo de mencionar, es la parte social, cultural y de imposición ante todo un nuevo sistema, ¿sí? Donde no se llegaba a conocer como tal la cultura indígena, donde inclusive veíamos destrucciones de los pueblos completos, y decíamos, ¿no? Inclusive se perdió el 80% de la población indígena, a partir de lo que ya se mencionaba en cuanto a enfermedades. Sobre todo el virus, exactamente. La viruela, ¿no? Creo que fue la viruela, sarampión, tuberculosis, etcétera, ¿no? O sea, todas estas enfermedades. Es un tema que yo creo que habríamos que profundizar en otros aspectos social, cultural y económico. Porque yo creo que los cuatro aspectos influyeron demasiado en lo que fue precisamente este mestizaje que, como bien dices, propiamente de México, se dio. Sí, ya les platicaremos por qué yo creo y lo he visto. O sea, yo he ido a Perú, he ido a otros lados y he visto por qué en México sí hubo mestizaje. Ya les platicaremos por qué. Pues bueno, ya nos estamos despidiendo. ¡No! Sí, oye, se fue de volada. Para mí la conclusión es que podemos ver, de toda la historia podemos ver las dos caras. Lo dialogaba o lo discutía o lo debatía con un contacto que tengo en Facebook con Eduardo, que decíamos, es que también, bueno, a él le gusta hacer mucho el abogado del diablo, pongo yo algo y él defiende siempre la contraparte, y es que es cierto, algo que él dice es que todos tienen derecho a ser defendidos, y es importante, por ejemplo, aquí que hagamos pues este ejercicio, que por qué sí, por qué no, y sacar una conclusión y que cada quien tenga la versión que quiera tomar pero sobre todo conocer diferentes puntos de vista. Pues nos despedimos, un gusto estar con ustedes, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Nos vamos con esto de León Gieco, Cinco Siglos Igual. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos aquí la próxima semana. Saludos. Tan cerca del sol.